Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Hola, muy buenos días, Pablo. Uh-huh. Buenos días a todos y todas de la audiencia, uh-huh, bueno, de Concordia, que, bueno, he tenido la posibilidad de ir en algunas oportunidades. Uh-huh. Así que, bueno, encantada de celebrar este encuentro que, bueno, que nos han propuesto para que podamos un poco socializar, uh-huh, lo que se viene trabajando desde la dirección. Perfecto, Paola, un gustazo, la verdad, tenerte en el programa, y la verdad que para analizar este escenario, pero también para hacer, te diría, un reconocimiento a las trabajadoras, porque se conmemoró su día, y aparte, por lo que hacen, ¿eh? La verdad que tengo la posibilidad de conocer porque han estado sentados en la mesa acá de la radio y nos cuentan, y la verdad que es impresionante. Contanos un poquito lo de la conmemoración del día y también tu visión de todo esto. Bueno, les contamos, se celebra el 9 de agosto el Día Nacional de la Educación Especial, en recordación de 71 años que hizo este año de la creación de la Dirección de Educación Especial en el Ministerio de Educación. Así que hace 71 años que el Ministerio de Educación viene trabajando desde un lugar específico, uh-huh, la educación especial. Y luego, digamos, se fueron las distintas provincias, digamos, fueron tomando esta forma de organigrama. Por eso nosotros, si bien no tenemos ministerio en la provincia de Entre Ríos, pero tenemos el Consejo de Educación, uh-huh, que es el órgano, digamos, también de igualdad de condiciones que un ministerio, uh-huh, entonces tenemos, la Dirección de Educación Especial. Perfecto. Te cuento un poquito cómo estamos organizados. A ver, dale. Quizás, uh-huh, esto también es oportuno siempre decirlo y aclararlo, porque, uh-huh, bueno, por ahí No, sí, difiere, está genial, me parece. Difiere de las formas que tienen otras direcciones, digamos, de organización. Uh-huh. Nosotros decimos que la modalidad, ustedes saben que la modalidad de educación especial atraviesa todo el sistema educativo, uh-huh, ¿sí? Nosotros, en relación que esto está muy bien plasmado, tanto en la ley nacional como en la ley provincial, para recorrer, digamos, todo el sistema educativo, tenemos dos ejes nodales organizativos, uh-huh, dentro de la modalidad. Uno es el que tiene y que reúne a nuestras escuelas de educación integral y a los centros educativos integrales terapéuticos y centros educativos integrales. Uh-huh. Tenemos 36 escuelas, uh-huh, en toda la provincia, y tenemos 11 centros. Uh-huh, mira vos. Uh-huh, uh-huh. Entonces, y ahí todo lo que ustedes conocen en relación a la organización hacia adentro de las escuelas. Uh-huh. Nosotros tenemos, estamos amparados por normativas con respecto a los lineamientos curriculares que se abordan, uh-huh, uh-huh, en las escuelas y en los centros, como también la organización institucional. Uh-huh. En nuestras escuelas tenemos agrupamientos de alfabetización, es decir, que los estudiantes en una determinada, entre los 6 y 11 años, transitan espacios de alfabetización como, digamos, al igual que el primer ciclo de una escuela primaria. Uh-huh. Es decir, tenemos agrupamientos que transitan alfabetización en primero, en segundo, que son la mayoritaria organización de las escuelas. Uh-huh. Y ahí trabajamos con los lineamientos de educación primaria. Perfecto, decir, mira. Uh-huh. Todos los lineamientos de educación primaria para esa característica de estos agrupamientos de alfabetización. Uh-huh. Luego nosotros tenemos espacios en donde las distintas complejidades y características de nuestros estudiantes hacen que trabajemos con espacios más flexibles. Uh-huh, uh-huh. Por ejemplo, los espacios educativos múltiples. Uh-huh. Estos espacios educativos múltiples son espacios donde nuestros estudiantes, por la complejidad de su discapacidad, la multidiscapacidad y la discapacidad severa. Perfecto. Entonces, ahí nosotros trabajamos, digamos, en un sentido más flexible que tiene que ver con un abordaje pedagógico desde la autonomía, desde la autodeterminación, desde las actividades de la vida diaria, desde un proyecto de vida. Y estos ejes que te relato, no solamente en este espacio, sino que es meta desde que los estudiantes ingresan a la modalidad hasta que egresan de la modalidad. Es decir, en todas las instancias y agrupamientos que tenemos en la modalidad, son las metas nodales de las escuelas y centros. Poder acompañar y transitar al estudiante junto con su familia en esta búsqueda de la autodeterminación, en esta búsqueda de la autonomía y de su proyecto de vida. Ahí está. En todos los casos, obviamente garantizando derechos, ¿no? Que eso es lo que está bueno, Paola, también, ¿o no? Por eso. Y esto que te estoy contando de la autodeterminación y del proyecto de vida es garantizar derechos. Genial, sí. En igualdad de condiciones que cualquier otro estudiante escolarizado en otro sistema, no en otro sistema, en otro nivel o modalidad del sistema educativo. ¿Sí? Seguro, seguro. Entonces, luego también tenemos los agrupamientos que focalizan a esta preparación del proyecto de vida, que serían orientación vocacional ocupacional y la formación laboral ocupacional. En nuestras escuelas, nuestros estudiantes egresan con una certificación de un primer nivel en formación laboral. Es decir, esta formación laboral, hay muchas propuestas, hay alrededor de 60 propuestas educativas que algunas de las escuelas, de acuerdo a la característica de la población, de acuerdo al deseo también del estudiante, porque en esto también, recién hablábamos de garantizar derechos, y un derecho justamente es el deseo de respetar lo que el estudiante quiere ser en la vida. Mirá qué bueno. Al igual que cualquier otro, digamos, ¿no? Sí. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que prepararlos para esto del desarrollo de su proyecto de vida en una formación laboral ocupacional. Seguro. Y seguramente, bueno, ustedes ahí, digamos, en Concordia, las escuelas de educación integral que tenemos, bueno, trabajan panadería, cocina, también tenemos formación en carpintería, sí. Es decir, hay una oferta en donde el estudiante, y esto también es importante decirlo, que esta validez de esta certificación es una validez de un primer nivel de auxiliar, que le decimos nosotros, es decir, egresan, por ejemplo, auxiliar en panadería, auxiliar en cocina. ¿Por qué? Porque esto justamente está dentro de nuestros marcos normativos y en técnica profesional, que es una modalidad de secundaria, es ahí, digamos, a través de los marcos normativos, como te contaba, que nuestros estudiantes egresan con esa certificación. Y aquellos estudiantes que también la escuela trabaja hacia afuera en acompañar procesos de inclusión, ya sea en escuela primaria, en escuelas secundarias o en la modalidad adulto. La otra característica que nosotros tenemos es que muchos de nuestros estudiantes de las escuelas y centros terminan y certifican educación primaria en la modalidad adultos. Mirá, qué grande. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es justamente acompañar con nuestros equipos a ese estudiante para que pueda certificar educación primaria. Eso es una parte, digamos, eso es un eje de lo que nosotros trabajamos. El otro eje nodal que configura la modalidad son las configuraciones de apoyo. Ahí está. ¿Qué son estas? El SAIE, que seguramente ustedes lo han sentido nombrar. Sí. El EOE, Nosotros hablamos mucho con muchas siglas en estas son siglas. Este es un microeducación y no, estamos con la sigla pleno, pero las vamos conociendo a todas, ¿eh? Bueno, entonces tenemos los AIE, que son equipos técnicos conformados por psicólogos, psicopedagogos, trabajador social, fonoaudiólogo, psicólogo. Esos son los perfiles que tenemos en estos equipos. Tanto en educación, que acompaña procesos de inclusión en educación primaria y nivel inicial, y los otros equipos que trabajan con, que son los EOE, que trabajan con educación secundaria y la modalidad adulto. Y estos equipos trabajan hacia adentro de las escuelas, acompañando estos estudiantes que la familia decide que transite su trayectoria en escuelas de educación común, digamos, en escuelas de educación primaria o en escuelas de educación secundaria. Integración pura esto, ¿no? Inclusión, esto está buenísimo. Entonces, bueno, estos son los equipos y las maestras orientadoras integradoras, que también son muy conocidas como las MOI, que es otra sigla, y también pertenecen a la modalidad de educación especial. Así que bueno, ese es el universo amplio que pertenece a la modalidad, digamos, con todas estas configuraciones y recursos. Y después también, otro también importante es los servicios que acompañan a los estudiantes con discapacidad visual y con discapacidad auditiva, que tenemos en la provincia 9 servicios. Mirá vos. Así que bueno, eso es resumidamente, digamos, lo que conforma toda la modalidad, ¿no? Y bueno, y en este sentido, en esta situación de pandemia que venimos... Eso te iba a preguntar. Que venimos trabajando, digamos, realmente los esfuerzos y todo lo que se ha, y toda la fuerza que se ha puesto, digamos, desde nuestros equipos territoriales, de las escuelas, las configuraciones de apoyo, realmente, digamos, fueron inmensos, porque realmente nuestro estudiante con discapacidad, desde su singularidad y su particularidad, el asistir a la escuela, el estar en la escuela, digamos, hace que la continuidad de su situación de aprendizaje. La mediación pedagógica exclusiva y pura es siempre del docente, digamos. Es el docente el que media para que ese estudiante, la institución también, ¿no es cierto?, con sus equipos, para que ese estudiante, digamos, pueda estar en una situación de aprendizaje y pueda continuar en ella. Y esto... también una cuestión que la quiero transmitir, que nos ocupa y nos preocupa muchísimo, que muchos de nuestros estudiantes de nuestras escuelas y centros, que también se repite, digamos, en otros niveles y modalidades, no están pudiendo acceder a algún dispositivo o a la conectividad para poder continuar con las propuestas pedagógicas que las escuelas están sosteniendo. Y eso es de mucha preocupación, Pablo, porque realmente estamos intentando otros recursos, otras estrategias, pero indudablemente la brecha de desigualdad se está profundizando mucho, y bueno, realmente nos tenemos que dar, quienes estamos en un nivel de gestión, tenemos que dar cuenta de esta discusión y bueno, de buscar estos recursos para que bueno, tengamos igualdad de oportunidad. Seguro. Mirá qué gran análisis que hiciste, Paola, la verdad que comparto totalmente. Paola, te quiero preguntar también, hoy cualquier persona que esté escuchando el micro y nos diga, che, tengo un hijo con un grado, hoy la recomendación, vayan o comuníquense con la departamental de escuela, obviamente con todo de los protocolos hoy de sanitarios, porque hoy tienen la posibilidad de poder arrancar en cualquier nivel de educación. Esto hay que decirlo así directamente, Paola, ¿o no? Sí, digamos, nosotros tenemos los supervisores que está y es otra pata fundamental que me olvidé de, perdón a mis colegas supervisores, que son nuestros equipos nodales en territorio, nuestros equipos supervisores, tenemos 9 zonas de supervisión en la provincia y obviamente Concordia y San Salvador conforma una zona de supervisión, la tenemos a la profesora Laura Sánchez, ahí en la dirección departamental, en donde ella recibirá la demanda, la consulta y hará la orientación adecuada, digamos. ¿Sí? Seguro. Cualquier estudiante, porque es así y así lo dictan nuestros marcos normativos, no solamente con discapacidad, sino cualquier estudiante que por alguna razón está fuera del sistema educativo, se reincorpora en cualquier momento del ciclo. No importa que estemos ahora en agosto y quiere volver a transitar la escuela, lo puede hacer. No Perfecto. Tiene que esperar a marzo del año que viene, no. Bien. Se reincorpora, se evalúa su situación, se ve cuál es la propuesta. Y lo estoy diciendo para todos. Bien, para bien. Primaria, sí, bueno, para inicial, para... Es decir, lo que nosotros hoy, más que nunca, en esta situación, necesitamos es que los chicos estén dentro de la escuela, porque las escuelas están, y están de pie. Estamos trabajando de otra manera. Sí, los equipos, están las escuelas, y bueno, y en esto tenemos que, entre todos, porque cada uno, vos desde tu lugar de comunicador, los docentes del lugar que estamos en las escuelas, desde quien estamos en los lugares de gestión, yo te cuento, yo tengo carrera en la modalidad, es decir, yo hice concurso de oposición, fui docente, fui directora, supervisora hasta el año pasado, hice el concurso de oposición, mi zona de supervisión es La Paz y Federal, y bueno, y en este momento estoy transitoriamente, digamos, nada más, ocupando este lugar. Perfecto. Pero en realidad mi formación en la modalidad, como muchas de nuestras compañeras, tienen, y bueno, y esto es importante decirlo, ¿no? Y déjame, porque quizás soy, lo que tenemos en la modalidad es que somos un poco largueros, ¿viste? No, pero queda genial. Queda genial, queda genial. Nunca, podemos estar 3 horas y yo te puedo contar un montón de cosas, pero intento ser sintética. Y déjame que en esto, digamos, vaya un saludo y un reconocimiento y un abrazo enorme a cada cada equipo, a cada docente y no docente que está hoy elaborando y mucho y reinventándose y creativamente intentando seguir alojando a sus estudiantes. Y lo digo no solamente para mi modalidad, sino lo digo para todos los compañeros y compañeras que están en el territorio, que realmente están haciendo esfuerzos extraordinarios. Seguro. Y que se han adaptado rápidamente también a este contexto, ¿no? Y que no nos quedó otra, Pablo. Seguro, a ver, seguro. Esto era así, o vamos, porque nosotros necesitamos garantizar trayectorias a nuestros estudiantes. No podíamos dejar a miles y miles de gurises a la deriva. Teníamos que ponernos al hombro, teníamos que caminar con muchos errores, Pablo, porque nosotros sabemos que hubo errores a los cuales se ha intentado, digamos, volver y pensar otras alternativas, otras formas, pero siempre nuestra meta y nuestra razón de ser es el sostenimiento de las trayectorias de nuestros gurises. Seguro, seguro. En cualquier nivel, en cualquier modalidad. Y bueno, y ahí vamos, ¿sí? Intentando hacerlo mejor, sabemos que estamos en una situación complicada, sabemos que los recursos, lamentablemente, digamos, son muy pocos, y eso es oportuno decirlo, pero más allá de eso, tenemos un corazón grande en el sentido de que los compañeros se han puesto realmente al hombro la escuela, la responsabilidad en esto, y bueno, y es en ellos en los que hoy tenemos que, bueno, que dar un gran aplauso, y de mi parte, un gran abrazo. Ahí está. Aparte, la educación especial tiene mucho de pasión también, ¿o no, Paola? Pero te pregunto esto, y te pregunto también, ¿cómo ves al compañero docente a la hora de recibir a los chicos en la educación normal, si querés llamarle, para mí está mal usada la palabra, pero... al ingresar y incluirse en la educación, porque eso está bueno también resaltar a los docentes que por ahí reciben a chicos que vienen de la educación especial, porque sé que es la meta que logren llegar a ese nivel. ¿Cómo estás viendo ese escenario, Paola? Bueno, mira, Pablo, digamos, en esto, y yo te cuento que el sistema educativo entrerriano viene trabajando desde el año 2008 con nuestra ley, digamos, fundante provincial, que emana, digamos, de la ley nacional, y que en esto hemos venido transitando numerosas experiencias, que aún estas experiencias hacen que hoy justamente estemos abocados en trabajar, digamos, marcos normativos que aseguren y garanticen la posibilidad y la igualdad de condiciones de la trayectoria de los estudiantes con discapacidad en cualquier sistema educativo. Lo cual es un desafío enorme, pero también es una responsabilidad y una corresponsabilidad que todos tenemos. Todos los colegas, los equipos que están en territorio, en los distintos lugares y en cada punto de esta provincia, se han formado, digamos, en los institutos profesionales, y que luego, como todos sabemos, como muchos de nuestros compañeros, como lo he hecho yo, nos tenemos que seguir formando luego que salimos del instituto profesional, ¿no? Y que esta formación va a ir requiriendo, de acuerdo a el contexto que nosotros estemos desempeñándonos en nuestra práctica. Y que esto también requiere, vos hablabas de la pasión, y yo te digo que sí, la pasión, ¿sabes lo que trae? El deseo. Y el deseo mueve montañas, mueve, cambia, dinamiza. Entonces, aquel docente que hoy tiene la experiencia de aprender junto con un estudiante con discapacidad en las escuelas, seguramente es un docente que tiene este deseo de su profesión de seguir aprendiendo para brindarle las mejores oportunidades a ese estudiante. Pero somos, también el Consejo de Educación, quienes tenemos que brindar estos marcos normativos para que estas prácticas puedan ser prácticas realmente, como hablábamos, que garanticen y que puedan, y que el estudiante pueda sentirse alojado, incluido. Y algo que te quiero decir también importante. Cuando nosotros hablamos de inclusión, no nos referimos solamente a los estudiantes con discapacidad. Hablamos de una cultura inclusiva. Todos los estudiantes de este sistema educativo entrerriano tienen que estar incluidos en las escuelas. Y cuando hablamos incluidos, no significa que estén, que sean Ahí está, estudiantes, mirá qué bueno. En las escuelas. Para que sean, yo tengo que alojar en la condición de sujeto de derecho. Y esto va para todos, digamos. Está genial lo que decís. No solamente para nuestros estudiantes, Paola, me encantó realmente tenerte en el programa, la verdad que muy clara y muy sentido lo que decís, y eso está buenísimo. Te agradezco mucho, te mandamos un beso grande acá de Concordia, del programa, y bueno, en cualquier momento nos gustaría tenerte nuevamente para seguir avanzando con estos temas. A disposición, y bueno, la verdad que agradezco la comunicación, y bueno, lo que desde la Dirección de Educación Especial podamos aportar, totalmente celebramos estos encuentros. Perfecto.